Jairo, pues al final de cuentas un gran torneo para Necaxa. ¿Tú cómo te sentiste en lo personal? Pues bien, creo que tú lo acabas de decir, hicimos un buen torneo. Finalmente te vas con el sabor amargo de quedar eliminado, de quedar tan cerca, ¿no?, en una semifinal. Pero creo que nos vamos tranquilos por lo hecho durante el campeonato. Se queda, los vemos como cabizbajos, tristes. Sin embargo, pues creo que la cabeza en alto, ¿no? Se hizo a final de cuentas un gran torneo, se estaba peleando por el descenso y a final de cuentas entra la liguilla. ¿Qué se espera entonces para el próximo torneo? Claro, nos vamos tristes porque no queríamos quedar eliminados, se llamara como se llamara el rival. Pero sí nos podemos ir con la cabeza muy en alto, no nos guardamos nada, nos entregamos al máximo todos y cada uno de los partidos. El día de hoy no fue la excepción. Y se puede esperar de Necaxa cosas, yo creo, mejores, ¿no? Esperemos que sigamos por la misma línea de trabajo el torneo entrante, ya por fin lograr la salvación y buscar una vez más pelear por el campeonato. Jairo, el próximo torneo van a venir 3 veces a la Ciudad de México, a enfrentar a Pumas, América, Cruz Azul. ¿Cuál es el mensaje para la afición, tanto en Aguascalientes como también en el DF? Pues ahorita la verdad es una pena que no les pudimos regalar el pase a la final. Y nada, pues nos ilusiona mucho venir 3 veces a la capital, porque sabemos que aquí hay mucho aficionado a Necaxa. Nos gustaría desde ahorita darles 3 victorias acá de visitantes y ojalá podamos primero salvar la categoría y después volver a calificar a liguilla para ver a la afición de acá, ¿no? Ojalá nos toque América.